Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Aprender de los errores. Tú y yo somos resultado de los aciertos y de los errores que hemos tenido. Lo que somos es producto de lo bueno y lo malo que hemos vivido, de las alegrías y las tristezas, de los momentos de dolor y los momentos de tranquilidad. Y obviamente, quien más experiencias tiene, mayor sabiduría posee. Estoy convencido de que quien más ha sufrido, más valora lo que tiene. Sin olvidar que a veces resulta difícil entender por qué tenemos que vivir el dolor para valorar. ¿Por qué después de una pérdida cuidamos más a quienes sí están? ¿Será necesario el sufrimiento y la adversidad para abrir los ojos ante lo que sí tenemos? Es imposible modificar el pasado, imposible regresar el tiempo y cambiar nuestra actitud ante lo ocurrido. No podemos regresar la película de nuestra vida para corregir el argumento y darle brillo a nuestra actuación. Lo hecho, hecho está. Pero lo que sí podemos hacer es aprender la lección y hacer los cambios necesarios para darle sentido a nuestra existencia. Para lograrlo, hay que alejarse mentalmente de los fracasos pasados, porque mantenerlos presentes una y otra vez en nuestro pensamiento es darles poder y vida. Además, al dejar esos puntos negativos en el subconsciente, harán que vuelvan a repetirse. Lo malo nos afecta solo si lo creemos, si lo aceptamos. Deja en el ayer lo que salió mal. Toma el aprendizaje necesario y mira hacia adelante. Como respuesta, ten presente todos tus éxitos anteriores, por más pequeños que sean. De lo que se trata es de darle vuelta a los pensamientos negativos. Así que cualquier cosa que alimente tus creencias constructivas será de gran provecho. Este es un texto del libro Por el placer de vivir, de César Lozano, en el capítulo Pensamientos que influyen en tu estado de ánimo. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!